Vamos a continuar con más canciones. Estos clásicos. Estos éxitos. Para toda diversión. ¡Dale! Bien sabes que fue cierto lo que un día te dijeron, que fueron otros labios la miel de mis deseos. Bien sé que no he debido jamás jugar con fuego, pero a veces me pierdo en las cosas del amor. Más quédate